I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Lo que acabas de escuchar son los, sí, los Temple of the Dog haciendo Hunger Strike. Ya volvemos. Estás escuchando Cero en Conducta en vivo para todo el mundo. Solo por la vecindad radio.com. El rock ya nos predijo. Ahora sí, señores, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a darle la bienvenida a las 20.000 personas que se acompañaron aquí en el Juan Alberto Mateico. Vemos banderas de Claypole, de Bursaco, de Berazategui, de Longchamps, de Bolívar, gente de Salta, de Córdoba, de Miami, gente de París, gente de todo lado que se acercó aquí a Juan Alberto Mateico para presenciar este gran programa. Como ya lo sabés, para retirar tu ticket tenés que presentarte los días martes de 3 a 3 y cuarto de la mañana a la 1:11:14, donde nuestro amigo el Johnny te estará entregando el ticket. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido. ¿Qué hace, Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá el re piola, loco. Me encanta que vengas. Hoy una noche más que agradable con una luna. Tenemos la luna en Virgo, chicos, sépanlo. Es una nube super, una luna super poderosa. Tanto que hoy estás cero en conducta con una leve brisa que acaricia tu cabello. Con esta llegada y esta bienvenida al señor Nahuel Codoro. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido. Muy bien, chicos, muy contento de estar acá nuevamente, un lunes más junto a ustedes. La tribuna que aplaude. Gracias, gracias, tribuna, gracias. Hoy contamos con la ausencia del señor Topo Curta, que ha tenido un problema estomacal. No sabemos por qué. Nadie sabe. Pero bueno, no vino. Así que le mandamos un abrazo enorme. Que seguramente nos está. Ahí está, el Topo, lo tenemos en línea. Hola, Topo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Querés contarnos algo, Topo? Ok, listo, gracias, Topo. Tampoco vamos a contar con la presencia de Arnaldo Armando Paredes por segundo lunes consecutivo. ¡Qué bueno! Se atrasó con las paredes, dijeron. Parece que tiene mucho laburo y está haciendo una pileta ahora. ¿Viste que está la temporada? Se viene la temporada de pileta. Y bueno, parece que está haciendo un buen laburo con eso. Así que bueno, como les estaba comentando, seguramente están por comer o están comiendo, o en compañía o no. Porque bueno, tampoco está mal eso de comer solo, ¿viste? De vez en cuando está bueno esos momentos en los que disfrutás de tu propia compañía, ¿viste? En el que estás disfrutando de vos y te preguntás cosas y te reprochás cosas y te las replanteás y te las volvés a preguntar y así te vas a dormir amargado todas las noches. Claro. ¿O no? Buenísimo, sí, obvio. Está buenísimo tener tu momento y enojarte con vos mismo. ¿Vos sos de enojarte mucho, Nahuel? Uf, un montón. Sin ir más lejos, hace uno o dos días me enojé demasiado y lo que aprendí al enojarme es que enojarme conmigo también conlleva a enojarme con la gente y que la gente se enoje consigo misma por tomar decisiones. Ok, por tomar decisiones equivocadas. Alta reflexión, bueno, ¿no? ¿Vos, Johnny, sos de enojarte con vos mismo? No, yo no me enojo con nadie, bueno, ya está todo piola con todo. Mientras se iza la bandera de España, que, bueno, está peleando Joaquín por ponerla de Cataluña. Sí. Vamos a darle la bienvenida a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Pues yo okay, que bienvenido a ti, bienvenido a mí, bienvenido a todos. Muchas gracias por esta bienvenida. Qué elegante que viniste hoy, Joaquín. Pues yo okay, que yo siempre soy elegante. Me gustan tus zapatos, a ver, ¿te puedes tirar unos pasitos? Cómo no. ¡Qué bueno! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo baila? La manera de bailar el chabón, ¿no? Es increíble. ¿Esto dónde lo aprendiste? ¿En tu escuela de flamenco? Pues okay, eso lo he aprendido en mi escuela de flamenco y lo enseño yo. Es algo que se me ha dado natural a mí. Yo, sí. Ya en la panza de mi madre, yo en vez de... ¿Ya bailaba flamenco? Claro, ya sabían que era español. ¿Tenías guitarras, verdad, adentro de la panza de tu madre? Es verdad. Yo con el cordón umbilical. Ya podía con tocar. ¿Con el ukelele estabas adentro? Ajá, claro. Wow. ¿Y cómo tocabas la guitarra? No puedo creer. ¿Podrías tocar un tema acá, en vivo? No tenemos la posibilidad, ¿o no? Y por eso que no he traído el ukelele. Mi amigo Leti me lo ha secuestrado. Sí. Pero, bueno. Pero pará, no te dijimos nada. ¿En cero en conducta? ¿O no? Tenemos un ukelele. Fuerte el aplauso a la producción. Pará, lo están trayendo, está en el cuarto piso. Pará que está en el cuarto piso, esto es escalera caracol, imagínate. Me imagino, sí. Pero bueno, que nos podés ir adelantando qué tema te vas a tocar, qué canción lo vas a cantar. Pues lo que primero felicitar a la producción, ¿no? Porque es un nivel. No, acá ahí está, boludo, acá ahí está, posta. Acá lo que sobra es plata. Un nivel apoteósico, te digo de veras. Claro. Yo. Acá está la guitarra, mirá. Toma, fuerte el aplauso a la guitarra. La tribuna explota. Vamos a interpretar una canción, Joaquín, por favor. ¿Cómo se llama? Esa canción se llama De mí pa' ti. Pará que tocaron el timbre. Oye, desde la pizza. La pizza. ¿Vos pediste pizza, Joaquín? Yo dos. ¿Pediste dos? Bien, bueno, vamos con el tema. Ahí está. Bueno, pero primero viene esta parte así instrumental y luego... Ok. Digo, es para poner todos en ritmo. Mirá qué movimiento de dedos que tiene. Es para ponerlos en ritmo. De mí pa' ti, yo te traigo mil fantasías. Te traigo... Exclusivo. También dos pizzas. Una de musa y otra de anchoas. En vivo. Te traigo pizza. Te traigo alegría. Por eso se dejó la uña larga. Claro. Ese es para eso y para agarrar las aceitunas. Pero ahí lo estás tocando con la mano. Es que yo toco con todo mi cuerpo. Vamos todos arriba. ¿Cómo sigue? De mí pa' ti. De mí pa' ti. De mí pa' ti. Te traigo una porción. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, Joaquín! ¡Impresionante! el nivel artístico de Cero en Conducta. Esto para que no diga nada, porque ustedes no hacen un carajo toda la semana y después caen con el programa, lo hacen en 10 minutos. Mentira. Pues yo que no. Es mentira, señores. Acá el programa lo trabajamos durante toda la semana. Hablando de trabajar en la semana, te voy a comentar algo. Diga. Lo, porque lo tenía ahí y lo voy a dejar acá. Ahí está, voy acomodando un poco. Esta semana, viste, estoy metiendo mucho running. Estoy corriendo, te cuento. Ajá. Por eso esta silueta, porque antes era una morcilla vasca. Y ya te noto más esbelto. Estoy más flaquito, viste. Sí, no tengo tanta teta, porque antes correr y la teta que te hace esto en cámara lenta, viste, es un garrón. Ajá. Ah, tenemos gente, hola. Llega más gente, más llega gente a la tribuna. La tribuna ya está colmada, la tribuna no es más lugar para nadie. Entonces salgo a correr, ¿viste? Ajá. Y estoy metiendo tipo 4 o 6 kilómetros diarios. Bien, ¿viste? Bien, bien. ¿Y ajá, eso qué quiere decir? Para mí tú un homosexual. Que con esto, no, para mí no. Que con estos días así de sol, Joaquín, voy corriendo, me voy bronceando y mis canas van así como, oh. Te notaba en un contraste de tonalidades. ¿Viste? Porque hay gente que me critica las canas, hay gente que me las elogia. Digo, oh, qué buena cana, boludo, hay que llevar esa cana, ¿viste? Y hay gente que no, que te dice, qué cana de mierda, boludo, ¿por qué te teñís? Y ahora con este color caribeño, ¿viste? Así transpirado, va un montón, garpa un montón. Y por eso uso remera blanca también. La remera blanca va, es como que estás en San Bernardo, ¿viste? Tonalizado. Estás en San Bernardo y te pones la remera blanca, obvio. Pues lo que la sabes combinar, la sabes combinar. Contame, ¿dónde vas a veranear vos, Joaquín? Pues lo que yo soy de veranear mucho aquí en el interior, ¿no? De la costa atlántica. ¿Atlántica? Atlántida, la costa atlántida. Sí, atlántica. Sí. Es en ambas. Bueno, ¿por cuánto hace que llegaste a la Argentina? Yo hace 37 años. 37. Y todavía seguís, sos como Alama Ferreira, boludo. Sí, pero eso que. Yo cuento desde que vinieron mis abuelos, ¿no? ¿Y tus abuelos vinieron hace 37 años? Más o menos. Pero ¿cuánto? Yo tengo 35. No, 32 tengo. Es que me mantengo muy bien. Sí, no, se nota. ¿Y a qué parte viniste de Argentina cuando vos viniste? Y yo pues yo que me primero pasé por la ciudad de Buenos Aires, luego me fui a Merlo. ¿Estuviste parando en Merlo? Estuve parando en Merlo y luego me asenté en la zona sur de Capital Federal. Claro. En La Boca. Bien, qué bien. Y ahora estoy haciendo viajes de vez en cuando a... ¿Qué tenés, una agencia de flete? Sí. ¿Cómo se llama la agencia? Podemos tirar el chivo si querés. Se llama Joaquín. Joaquín. Fletes Joaquín. En realidad, muy rebuscado el nombre. En realidad se llamaba Fletes sin raya. Pero bueno, debido a que me ha vuelto a nacer la raya. Qué bien culo, que ahora tenés la raya del culo. Pues ahora es. Momentáneamente se llama Joaquín y ahora le vamos a cambiar el nombre a Fletes culo. Mirá. Ya tenemos a Verga Hermanos y ahora. ¿Viste que está Verga Hermanos? Puta madre, en Sidecar vestida de bombero nazi. No pone un mango, Verga Hermanos, acá, pero bueno. ¿Sabes que no te conté la que me pasó hoy, boludo? Terrible. Venía, porque vuelve el tema. Volví a running. Así, ¿viste? Porque yo te corro como si voy bailando cuarteto. Entonces voy así, sa. Y en una de esas veo. Ajá. De un balcón cae un perro. Ok. De verdad, esto no es mentira. Se tiró el perro así desesperado porque está la gente que deja a los perros en el balcón sin agua, ¿me entendés? A plena luz del día, al rayo del sol. Claro. Y con la puerta cerrada, gente de mierda. No, perdón. No hagan esto en sus casas. Perdón por el término que utilicé, pero es verdad. Gente de mierda. Y el perro desesperado se tiró, tipo como viste uno de las Torres Gemelas. Así fue. Pero lo has rescatado. Parar. Entonces, digo, yo iba así, corriendo. Y en una de esas, digo, no. ¡Paf! ¿Viste? Oh. Y quiso levantarse y las dos patas de atrás no le daban, ¿viste? ¡Oh! Y la puta que me cortó el mambo, me cortó todo. Pareció yo el fin de semana, moño. Pero vos te caíste por el pedo que tenías, boludo. No, bueno, pero qué sé yo. Entonces, bueno, digo, y justo al toque viste gente. Es como cuando hay un choque con la moto, ¿viste? Al toque. Viste que al toque aparecen 20 motoqueros, sí, todo. Los bondi, de todos lados. Exacto, bueno. Al toque aparecieron 3 vecinos, una mina, una proteccionista. Porque ahora, viste, las proteccionistas son como los rastas, están en todos lados. Con el carnet de Greenpeace en mano. Totalmente, con el crediticio. Claro. Entonces, bueno, y la perra, bueno, le dimos agua. ¿Qué le podemos hacer? Vamos a llevar a la veterinaria, viste. Bueno, el dueño no se lo podía ubicar porque el dueño estaba laburando, supuestamente. Vino un tipo, X, no importa el nombre. Vino el tipo, hizo así como una imposición de manos. Tocó la cadera, tocó la piernita, la patita, la movía. Ah, este perro no tiene nada. hizo así, lo levantó y el perro quedó así, todo cachiruso. ¡Y sigue vivo! ¡Sigue vivo! El Mano Santa. Pues yo casi un milagro, de verdad, ¿eh? Bueno, lo trajimos al Mano Santa. Acá está con nosotros Mano Santa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Genio! ¡Ídolo! Gracias por aceptar la invitación al programa. Sí, no, el tema es el siguiente. Te comento, tenés que hablar acá, así, mirá, pegado al coso. El tema es el siguiente. Nuestro amigo Joaquín, hola, ahora tiene raya de culo, de vuelta. Ajá. Nosotros queríamos saber si vos podés hacer una imposición de manos. Bien. Para darle un poco más de volumen. ¿No? ¿Ese era tu problema, Joaquín? Contale, sí. Con total, Santiago se llama. Bueno, Santiago, primero que nada, bienvenido. Gracias. Yo te quería decir, porque había tenido esta charla con el niño este, Didiño, ¿no? Que me ha devuelto la raya, pero es como que necesito ya más volumen, porque no... Es como que me siento y no... Se me caen, yo no puedo ponerme nada en los bolsillos. Ok. ¿Entiendes? ¿Pero vos qué querés? ¿Más volumen de qué? Yo quiero más volumen de cachete. Vamos, ¿no? A hacer más volumen de lo que quieras. ¡Apa! ¡Ay, vos con esto qué puedes hacer! Es una mano mágica. ¡Guarda! Bueno, con razón viene acompañado. Santiago, con razón. ¿Cómo? Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿lo podemos hacer ahora en vivo o lo vamos a hacer después? ¿Vos crees que te hagan imposición? Lo hacemos ahora, sí. Pues yo estoy dispuesto a todo, todo sea por el cachete. Hagamos. Todo sea por perdón, hagamos una cosa, para ir ganando tiempo, porque ya pasaron 43 minutos de las 22 en toda la República Argentina, la temperatura actual es de 72 grados centígrados aquí en el Juan Alberto Mateico, con una tribuna explotada, con gente de todos lados. Vamos a guardar esto un poco, porque creo que es el punto de rating, ¿viste? Ajá. O sea, la gente está esperando tan. El volumen en el culo de Joaquín. Ajá. Bien. ¿Vos te quedás o no? Bueno, te hago la imposición de manos y en un ratito, entonces. ¡Apa! Pues lo okay. Que... Después se pasan face. Ya lo he fichado. Los veo muy apresurados a ambos por la imposición. Totalmente, totalmente. Bueno, el sábado teníamos que ir a ver a Holder Sister. Nunca fuimos. Como siempre, cero conducta. No sabés lo que pasó. A ver, ¿qué te pasó? Estaba esperando el colectivo... Y... Es vieja, esa más vieja. No, pero pará, es cierto. Menos. No, es cierto. Y una señora no podía cruzar la calle, estábamos la 9 de julio. La calle no, es una avenida gigante la 9 de bueno, julio. Bueno, para la gente que no la conoce, si es una avenida la más grande del mundo, la más ancha. No podía cruzarla, entonces me dijo, nene, tengo que ir hasta Paseo Colón. Bien. ¿Desde 9 de julio a Paseo Colón? Sí, sí. Yo le subo un taxi, señora, suba. Claro, el tema es que tenía un problema similar al del perrito. Ah, pensé que el de Joaquín, no tenía culo, digo, estamos en quilombo. Y no sé si lo tenía, no me fijé. Pero las patitas no le funcionaban muy bien. Traté de encontrarme con Santiago, lo invoqué, pero no llegó nunca. Claro. Entonces, en el medio de invocar a Santiago y toda la espera, nunca pude nunca llegar, fuiste a, nunca a, pude a llegar al recital. Así que le mandamos un saludo enorme a toda la gente de Holder System, que no pudimos presenciar su show del sábado pasado, que vamos a presenciar el próximo, seguramente. Yo también vendí humo, ¿viste? Porque en el medio de todo esto aparece, ¿viste? En Instagram, que te aparecen esas cosas... Que tocaban las Brigitte Bardot a las 12 de la noche en Fitzroy y no sé qué, ¿viste? Ah, mirá vos. Entonces así que voy. Entonces hablo con la chica, digo, sí, voy para allá. ¿No? Nunca fue. Eres un amigo de mierda. Es ese chabón hijo de puta que te dice que va a ir. Así que vamos a poner una regla hoy a Canción de Conducta. Cuando vamos a honrar nuestra palabra. Que eso lo aprendí de un lado, no me acuerdo de dónde. Vamos a honrar nuestra palabra. Si vamos a decir, vamos, ¿qué tenés que hacer? Ponerse de pie. No, tenés que ir. Después de ponerte de pie, porque si no te pones de pie. Ok, no vamos a poner lo que estén de acuerdo con esto de que la próxima vez que digamos vamos, que se pongan de pie, por favor. No te puedes poner de pie. ¿O no estás de acuerdo? ¿No estás sí, de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo? No estás alineado. Me comprometo a ir a donde diga que voy. Había que ponerse de pie en serio, mon. Claro. Mira, yo te digo, loco, yo fui ahí al coche ese. ¿Vos fuiste? Y pues no me acuerdo nada, moño. ¿Pero por qué? Es la gran facu esa. Y pero, qué sé yo. ¿Vos también te cabías y no te acordás nada el otro día? No diga eso, lo que dicen, es lo que yo hice, ¿viste? Como dice Riquelme. Bueno, pero eso es un gran problema, porque el otro día, bueno, esto ya lo hablamos el otro día, ¿viste? Que el otro día te cuentan todo lo que hiciste y ¿a vos te pasa eso también? Y a mí nadie me cuenta nada, moño. Y no, ¿quién no te quiere ver nadie? Sí. Pero, ¿con cuántos teléfonos volviste? Y me hice como 5 teléfonos. Bien, fuerte la aplauso. Ahora lo estoy vendiendo. Bueno. El nivel, ¿sabes qué? Necesito uno. ¿Qué querés? Que tenemos Sony, Samsung. Sí. Tenemos todo. ¿Qué es lo que más sale? Y tenemos eso del iPhone al, sí, a pleno. No, no, pero la gente en la calle, ¿cuál es la más rápida, viste? Porque ahora están lo que están, viste, vos, por ejemplo, vas viajando en el colectivo y te llaman por teléfono, frenan el semáforo y de repente te aparece un Johnny, ¡zra! Y te manda la mano en la ventanilla y te chorea el teléfono. Ajá. ¿Qué más? ¿O estamos delatando tu trabajo? Y mirá, loco, mirá que te digo la verdad que no puedo hablar así como de eso, ¿viste? Como que bueno, pero ¿cuáles son las más rapiditas, las que más salen? Son los bajes del oficio, bueno, ¿viste? Viejas. Y ahí, sí, una viejita ahí en el bondi, ¿viste? Ahí en la estación, ¿viste? Cuando no te ahí... Con el Metrobús está complicado ahora igual, ¿o no? No, pero las tenés todas juntas ahí, ¿no? Y, pero yo también hago running, no sabés cómo hago running. No sabés, meto un running, olvídate. Pero es buen estado, Johnny. Olvídate. ¿Eso bueno, por el Paco o por el running? Y la dos. Es que tenés que hacer una va con la otra, ¿viste? Claro, el viernes pasado también les voy a comentar que estuve en Museo Rock. Mirá, lindo qué lugar. Bien, qué bien. Es difícil dormir una vez que vos cuando salís de Museo Rock. Se complica un montón. Casi un templo. Y te estaba contando de que fui a Museo Rock, ¿viste? Entonces, tocaba Jaureche y nuestros amigos de Quinto Sol, de Adrián Alba, con Leo, y Gaby, todos los pies, les mando un saludo en nombre porque nos estaban escuchando. Y estuvo bueno, tuvo motivo, porque bueno, también recordaron a Leo, al cantante de No Tan Distintos, que ha fallecido hace un poquito de un mes, y estuvo bueno. De ahí, fuimos al lado, ¿viste? Porque salí del lugar donde toca la banda, y al lado está el boliche. Claro. Uh-huh. Y ahí está todo el quilombo. Uh-huh. Y de ahí... terminamos en Hawaiian. La gente que no conoce... el monumento a Hawaiian. Bonitito. Tiene que haber un monumento a Hawaiian. La gente que no conoce Hawaiian, se lo recomendamos. Cortina y Juan B. Justo. Esto es un chivo de onda. Pero yo siempre que voy me atienden como la mejor onda, así que lo recomiendo que vayan. Lindo lugar. Se come muy bien. Mirá, se come. Es divino. O sea, todo con cubierto. Todo muy, muy protocolar. Pues yo no suele comer con cubiertos, ¿no? ¿Usted no come con cubiertos? Y yo como de cualquier forma. ¿Ah, sí? Yo como fideos con palitos chinos. Mire usted. Porque puedo. Pero ¿cómo? Yo nunca manejé palitos chinos. Pero es un arte. Es un arte. Yo no sé qué le pasa, se está golpeando la cabeza. Tenemos un fan que está medio loco. La plata que ponemos acá nos ahorramos el psicólogo. Entonces, y bueno, para estas cosas. Sí. Hoy tenemos un programa, ya lo sabés. Hoy no tenemos banda, pero tenemos el After Cero, que es el momento del final del programa, en el que abrimos las compuertas y las 20.000 personas bajan al estudio acá, al After más grande del mundo, porque también lo podés bailar vos en tu casa. ¿Entendés? Porque vas a correr la mesa, vas a correr la silla, vas a agarrar al perro, a la gata, la polenta, los platos, la coca y todo, y hoy te vas a poner a bailar con nosotros. Hoy hay un back to back increíble en el After Cero. Hoy toca Verga Tiesa con... ¿No está definido todavía? Fue al baño. Ah, fue el baño el otro, sí. DJ, no podemos dar el nombre. No. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acordás? Lo sabe el solo. Ah, lo sabe el solo, es un incógnito. Ese señor, es el muchacho este que andaba con la bolsa de papel en la cabeza. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces va a tocar el muchacho de la bolsa de papel en la cabeza con Verga Tiesa. Un cierre. Increíble. Terrible. Apoteósico. Vamos a abrir la bailanta. Ajá. Hoy estaría buenísimo abrir la bailanta del Johnny, ¿o no? ¿Qué te parece? Ay, al toque, bueno, no sabés. Sabés que acá me traje unos par de amigos que no sabés, están ahí a pleno. Están remanija, boludo. Lo que no entiendo es por qué tienen el celular y sacan una mecha así de larga. Ah, y eso después te cuento. Ah, bueno, después me contás. Parece el mimo más que bailantero, ¿qué le pasa? También tenemos el noticiero, que es lo que viene a continuación. Y por ahí, por esas cosas de la vida y del universo, tenemos una entrevista telefónica. Chan. No la vamos a vender más. Porque la vendimos tanto. Se viene cayendo. Que nunca salió, ¿viste? Y ya va a pasar, ya va a suceder. Algún día va a venir. Yo creo que va a suceder en algún momento. Cuando tenga que pasar. Ahora, no voy a decir lo que estaba por decir. No lo voy a decir. Entonces, bueno, ya te vendimos todo. Tenemos en nuestro Facebook, Cero en Conducta, corte cero con Z. Cero en Conducta, arroba cero conducta, OK, en nuestro Twitter. Y después, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos una línea telefónica o no? Y está dada de baja por falta de pago. ¿Cuál es el teléfono? No hay nada ahí. Pues yo qué. Ah, listo, joya. Porque me mostraste el monitor y no hay nada. Está de baja. Está bueno el monitor, ¿eh? La producción no pagó y se quedó de baja. Yo creo que Johnny podría saber dónde ha quedado esa línea. ¿Y Johnny, dónde quedó el teléfono? Y mira uno. No te llevaste el teléfono de acá, estamos en el horno, boludo. Pero, las cosas de acá no tenés que tocar nada, chabón. Pero bueno, no me dijiste nada. Pero te dijimos, loco, no vendas la entrada y la vendiste. Te dijimos, no te choré nada de la red y te llevaste el teléfono. Bueno, pero vos, yo quiero. Pará, estamos hablando en serio, loco. Pero yo quiero comer. ¿Cuándo comés? No comés nunca, boludo. Y bueno, pero un día... La última vez que te vi probar un bocado fue cuando estábamos allá, que fuimos a ver un amigo, Axel, que ahí al lado de la casa de Axel tiene un chino, ¿viste? Eso que venden comida suelta, que venden gato, ahí rata, toda esa cosa. Ese, te comiste un sándwich no sé de qué, ¿sabes? De nunca más. Hace estaba... 3 años. Un sándwich de hielo. Man. Estaba tan rico, mono, que me duró hasta ahora. No sabes. Estaba rico. Ay, qué sé yo. Man. Perfecto, bueno, tenemos todo eso, tenemos un montón de cosas y también tenemos un gran tema para cerrar este bloque. Que lo tenemos ahí en punta, señor director. Perfecto, entonces dispáralo. En vivo. No oh, estaba vivo. En punta, viste que no estaba en punta. Ahora sí. Mirá, justamente, hoy vamos a continuar con los Stone Temple Pilots. Parece que el universo, viste, obra a nuestro favor. Quédate ahí, estamos hasta las 24. Esto es Cero en Conducta, aquí en lavecinaradio.com. El año tiene 12 meses, el día 24 horas. Y nosotros, cero en conducta. El rock ya nos predijo. Llega el informativo multipremiado y aclamado por miles de oyentes. Llega For All the World Live. El noticiero en cero en conducta. El rock ya nos predijo. Mientras vemos, cuando abrimos esta bola de palomas y de globos aquí de arriba, qué lindo, qué momento emocionante. Dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿A vos te gusta o no, Johnny Coldplay? A mí, loco, me hace cosita en la panza, loco, cuando escucho Coldplay. Pero eso no es porque escuchas Coldplay, eso porque no comes. Pero también porque escucho Coldplay. Hay más mariposita, ahí, paloma, todo, re zarpado. Bueno, me reemociono. No llorés, por favor, Johnny. Ah, bueno, pero me coño y yo me acuerdo de la guacha esta, no, pará. No, ¿te dejó? Corta todo. No. Corta. ¿Qué pasó? ¿Te dejó tu chica? Me pone Coldplay, boludo, y a mí me gusta, no, porque me dejó la guacha esta, no. ¿Te dejó de vuelta? Sí, pero me dijo, loco, pítame. Escúchame, el otro día la contamos, 47 veces te dejó en este mes. Sí, pero loco, yo la requiero, moño, ¿qué onda? No sabés. Pero ¿no ves una señal ahí? 47 veces en un mes. No sé, pero mirá los ojitos que tiene un culo re zarpado, bueno, es. Baby, te re así, ¿no? No es la única. Es amor, mono. ¿Es amor? Es amor. Así, corte, re cheto. ¿Y qué es el amor para Johnny? El amor, loco, es que yo agarro así y me puedo tomar una birrita ahí con la guacha en la esquina, re piola, re zarpado, mono. Entendés que ella me tiene la campera Nike cuando yo voy afanado, mono. Ah, eso es amor. Eso es amor. Listo, perfecto. Vamos a ver con la noticia. Seguimos. No. Y ahogás tus peras sin alcohol todo el tiempo. Te cuesta una banda. Estoy superando mi problema. Superando. Perfecto, señores. Super. ¿Por qué estamos escuchando Coldplay? Porque Coldplay tocó de música ligera de Soda Stereo en la prueba de sonido en Brasil, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué me mirás así? No, ¿por qué hizo ese tema? En una manera exclusiva de Cero en Conducta, con un gran esfuerzo de producción, tenemos el tema que probó, que hizo en la prueba de sonido Coldplay. Lo tenemos ahora, mira, escuchamos. Exclusivo. A ver, ahí vienen los chicos de Coldplay. Qué bien que se escucha, boludo. Esto es Coldplay, de verdad, ¿eh? Subilo. Johnny lo grabó con el Nokia 1100, que escucha bien. El año pasado, en una conferencia de prensa, en México, un periodista le preguntó a Coldplay, bueno, si podrían decirnos cuál es la canción que ustedes creen que define al rock en Latinoamérica. Y bueno, ellos contestaron de música ligera de Soda Stereo, Chris Martin, el cual sorprendió a todos con la respuesta, claramente. Y bueno, el fin de semana pasado, durante la prueba de sonido del grupo en Porto Alegre, se escuchó a la banda tocando el clásico del trío argentino. Un fan que estaba fuera del estadio, no lo conocés vos, Joaquín, ¿no? Al fan. Por eso que es muy probable. Conoces a todos. Y porque yo soy Joaquín. Y Joaquín conoce a todos. Y Joaquín conoce a todo el mundo. Este fan que estaba afuera del estadio lo registró con el celular, claramente, porque se escucha como el culo. Y bueno, y lo transformó viral. Así que bueno, el 14, que mañana es 14. Mañana, sí. Mañana tenemos una luna gigante, ¿sabías vos? Sí, sí. Yo debo esconderme. Pero dicen que hay una luna enorme, que es la que va a estar mañana, que pasa cada 68 años. Uh-huh. Okay. Sí, ya la he visto. ¿La viste vos? Pero sí, no, sí. ¿Cuántos años tenés vos, Joaquín? Lo necesario. Como para ver la luna 15 veces. Y yo ya he visto todo. Bueno, yo estaba haciendo la cuenta, ¿viste? Y digo, pará, 68 años, yo tengo 32, ni en pedo voy a tener 100 años para verla de vuelta. Ajá. ¿Y la vas a ver vos? Y yo ya la he visto antes, la voy a ver ahora y quizás la vea la próxima también. Y bueno, mandame una foto después, por favor. El 14 y 15 de noviembre estarán en Argentina, o sea que mañana. Y seguramente van a chorear con ese tema. Seguramente. A la que iban a estar todos, ¡ay, qué emoción! Coldplay tocó el tema de coso. Coldplay bajo la luna. ¿Qué me vas a decir? No, que no se te escuchaba. Ah, perdón, listo. ¿Me escuchan ahí ahora? Perfecto. Yo me escucho. Tengo un problema con esto, con el pie. Ahí está, perfecto. Listo, se cae por allá. Vamos rápidamente a la segunda noticia. Por favor. Sanasasa. Noticia número 2. Sanasasa. ¿Qué es eso, amigo? Es una moto. ¿La pizza vino? No estamos al aire, ¿no? Todavía no, joya. No. Ahí está. ¿Qué? Por acá escuchamos de todo, ¿viste? Acá tenemos. Escuchá, subilo. Buen tema. Variedad. Hijo de puta. Está buena, Lali. Oh. Johnny, ¿a vos te gusta, Dali? A mí me gusta. Me gusta todo, bueno, pero yo te dije que no me pongo estos temas. ¿Pero qué te pasa con estos temas? A mí no me hace recordar a nadie estos temas. Pero a mí me hace acordar a la otra, loco. ¿A otra? ¿A la otra? ¿Era igual a Dali? Y sí, pero me dejó más veces. ¿Te dejó más veces? Más veces. ¿Pero vos te gustó la mina que te dejan? No, a mí me gusta que me caen a palo, boludo. Fácil de corta. Así de corta. Ah. ¡Apa! Este es el Santiago, ¿viste? Claro. Santiago del Porro, que está acá con nosotros. Y bueno. Así no. Que te gusta la mina que te pegan. Sí. ¿Y cuál es la práctica que más frecuentas? Y a mí me gusta ir cuando se procura una faja, una faca de, ahí de, hecha con un elástico de cama, ¿viste? Y ahí entramos a batallar, corte ripiola. Pero tipo tortura ya es eso. Y, ¿viste? Así, bien salvaje. ¿Por qué estamos escuchando Lali Espósito, salvaje? No tengo idea, moño. Porque en un show en el Luna Park, Lali Espósito invitó a Animal para tocar juntos Asesina. ¿Te recuerda a alguien, Asesina? Y me hace acordar a la otra. A la otra, ¿otra sí, que sí, tal, sí. ¿Cuántas otra veces más te dejó la otra? Y la otra me dejó justo. ¿Justo? Justo. Me dejó justo antes de ser asesina. ¿Sabes cuál es la solución? Tenés que dejar a una voz. Y pero yo soy puro amor, mono. Yo soy un angelito del amor. No, hasta angelito del amor. Creo que se la rota a usted un huevo. Asesina es el hit que abre A Bailar. El disco salido. En el 2014, que es el primer disco de la cantante. Bienvenidos Animal Arriba, presentó Lali al trío liderado por Andrés Jiménez, que enseguida arengó con un poco de metal acá que explote en Luna y Cuernitos Arriba. Wow. Imagínate todos los niños. ¿Quién es este? Pues lo que no tendría nada que ver con la mona, ¿no? ¿Verdad? Papá, ¿quién es este? Y bueno, como resultado, la unión de Animal y Lali Espósito fue tan rara desde lo musical y de lo generacional, que es justamente lo que estábamos hablando, que al principio del video se escucha a alguien en el público preguntar quiénes son. Es lo que te estaba diciendo. Tenemos, porque hicieron conducta, viste, tiene todo. Producción. Somos los Chiche Heblum del rock. Nivel de producción. Tenemos el tema de Animal con Lali Espósito en exclusiva aquí en Cero Conducta y lo vamos a escuchar a partir de este momento. Animal. Bienvenidos, Animal. Claro, no, debe haber hecho miedo para decirlo. ¿Quiénes son? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quiénes son? ¡Eso! ¡Un poco de metal! ¡Acá! Era re turista el chabón, ¿no? Ahí. Lo estás viendo vos, ¿no? Que explote el Luna, Andrés. Que explote el Luna. ¿Quién es ese, papi? ¡Cuernitos arriba! ¡Vamos! ¡Che! ¡Todos! ¡Esa! ¡Ahora sí! No, no, no te vayas, chusa. Para, escuchá. Vamos, pone play. ¿Dónde compramos una coca acá? ¿Quiénes son? Al churro ahí. ¿Están listos, no? Dale, Andrea, arrancá, boludo. No se escucha nada, ¿están listos? Ah, una gana. Dale, Andy. Una gana de escuchar a Lali. ¿Dónde está su energía, Luna? ¿Pero por qué escuchamos de que están presentando el show, boludo? Porque eso fue todo el recital. Animal. No, muy fuerte. Sigue, porque queremos escuchar a Lali, por supuesto. Ahí está, ¿eh? Vamos. No, pero Lali, boludo. Ah, es el tema de Lali, claro. Yo no lo puedo creer. Y ella hace los coros. Yo fui a ver Animal a todos lados, lo seguí Animal. Ahí sube Lali. Subilo, ¿eh? Hijo de puta. En vivo. Pero garpa un montón. Bien, señores, eso fue la noticia de mezclas raras. Vamos a hacer una mezcla rara. Estaría bueno que Joaquín hoy. Me gusta porque al toque ya prepara todo, ¿viste? Sí. Que Joaquín con el Johnny hagamos una. Un dueto. Un dueto, claro. No. A ti te gusta hacerme las cosas complicadas. Pasa que no vino Arnaldo y no vino el topo. Y bueno, hoy tenés que transpirar la camiseta. Ajá. Es así, por eso. Pero bueno, pero no ahora. Ahora no. Vamos con la siguiente noticia. No, porque vamos a tirar un montón. Y porque encima después ya cerramos el bloque. Y ya después hacemos todo. Ajá. Lo que tenemos que hacer. Todo junto. Tenemos el bloque deportivo aparte de Nahuel Codoro. Lo tenemos. Siempre al top. Es verdad que Italia se quedó afuera. ¡No me lo digas ahora! Esta me la choré de Fantino, ¿viste? Fantino. ¡No me lo digas ahora! Tenemos la noticia número 3. Perfecto. Vamos a la noticia número 3 del noticiero. 3. El 1, el 2 y el 3. Número 3. Para que le damos. Noticia le tomo, número 3. Le damos cuerda a la computadora, ¿viste? Para que. Ahí está. 486. Ahí sale. ¿Está? Ahí está, perfecto. Bueno, señores, lo que estamos escuchando. Ahí está, ahí arrancó. Capaz que para los más jovencitos. Ahí somos re viejos nosotros. Pero bueno, lo que escuchan hoy en día de esta banda es otra cosa. Porque lo que estamos escuchando es Babasónicos, que comparte los descartes de Miami vía streaming. Eso es muy bueno, buena data te estamos dando acá en Cero Conducta. Cero Conducta, viste, siempre el palo. Bueno, esta es una edición remasterizada y publicada en Bultaco. Y bueno, la banda amplía su discografía alternativa, ya que se puede escuchar en las plataformas de streaming este nuevo disco que se llama Groncho, que es el álbum, es el título que iba a llevar Miami en el 99, pero lo cambiaron por Miami. O sea, de Groncho pasaron a Miami. Ah, y al toque, mono. Y creo que habla un montón de la banda eso, ¿viste? Del paso de Groncho a Miami. Miami. No eran Gronchos antes. Miami. Tampoco están en Miami ahora, pero bueno, no importa. De aquellas mismas sesiones afiebradas provienen las canciones de este trabajo, que porta al mismo espíritu de búsqueda y con una nueva vida política que quizás hubiera hecho en Miami, bueno, que fuera demasiado, que se termina más a la salsa. Cuestión que pueden escuchar todos los temas que quedaron afuera de Miami vía streaming en este disco que se llama Groncho. Bueno, que arranca con Demasiado, La Pincheta, Drogas para qué. Pues que se han quedado afuera de Miami por Gronchos, ¿verdad? ¿Vos fuiste a Miami alguna vez, Joaquín? Sí, sí, sí, yo tengo propiedades allá. Era vecino del comandante. ¿Vos posta, de verdad? Sí, éramos muy amigos. Pero el comandante es nuestro ídolo, o sea, si acá hay un ídolo, es Papo y después Ricardo Ford. Sí, sí, sí. Sí, sí, era muy amigo, muy amigo. Recuerdo que él siempre me decía que debíamos ir a Miami, pero... ¿Y qué compartían con Ricardo? Contame. Y pues lo que compartíamos, que yo le vendí los Rolls Royce. Sí. Y me compró un par de... Te cuesta, porque fueron tantas cosas que compartieron que... Era un gran amigo, yo... Sí. Era difícil hacer un regalo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué le vas a regalar a Ricardo? Y en su momento le diseñé un videojuego. ¿Le diseñaste un videojuego? Ajá, sí, es verdad. ¿Y cómo? Porque yo sé programación también. ¿También? Yo sé todo. Tiene el culo, no tiene la raya del culo. Hace todo. Hace flamenco, toca la guitarra con el pito y ahora también hace el diseñador de videojuegos. Yo lo jugué ese videojuego, no pude llegar ni a la mitad del primer nivel. ¿De verdad? Solo el comandante pudo pasar. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Fortaventura. Fortaventura. Así todo, una sola palabra. Chusa te mira con los ojitos con dos corazones. Esto es verídico. Porque la unión de dos nerds acá en Cero Conducta es letal. Es mucho nerd para Cero Conducta. Pero bueno, lo vas a averiguar el jueguito, ¿no? Eso existe, de verdad. Perfecto. Bueno, para cerrar el bloque vamos a escuchar un tema de Babasónicos, que es el tema que no sabíamos cómo se llamaba, porque lo único que nos acordábamos era cómo se da besos esta noche. ¿Y cómo se llama el tema? Nada que ver. Bueno, listo. Vamos con el tema que quiere Chusa y seguimos con más Cero Conducta. Hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida. Con la intemperie te arropas. Como yegua derramada su esplendor. Éramos salvajes sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundía. Me fundía y me reía.

Sí, ya lo sé. Lo que pasa que la promo para cargar era recién hoy. Hola, papi. No podés vivir así. Ahora con tu chip prepago Bomistar, multiplicás tu deuda el día que queremos. Cuadruplicate, quintuplicate, recontra enfiestate y escabio drogate. El beneficio que esperabas toda la semana, ahora el día que se nos canta y más caro. Bomistar. Fin de semana Carrefour. Viernes 29 y sábado 30, con la tarjeta Traverso, sumate a la promo Ahorro Energético. Garrafa de 10 kilos a 5.999, o en 6 cuotas de 1.287, o en 12 cuotas de 879, o en 24 cuotas de 533.33, o en 48 de 125.78888, para que pagues toda tu vida. Además, de lunes a martes, 20% de descuento en calzoncillos, papel higiénico, supositorios, tablas de inodoro, consoladores y todos los productos para el culo. Y los jueves y viernes, 3x2 en VHS, 6x4 en damajuanas y, por si no lo sabías, 7x3, 21 más 5, 26 dividido 2, 13. ¿Qué te parece? Menos 5, 8. El culo te abrocho todos los fines de semana. Y este sábado y domingo, 50% de descuento en la segunda unidad de arroz, picadillo de carne, paté de foie, cacao, cereales, granolas, barras de cereal, suavizantes para la ropa, desodorantes antitranspirantes corporales, pañales e higiene de bebé, sombrillas de invierno, tu vieja, productos derretidos, toallitas masculinas, zapatillas color crema y camisas descosidas del depósito hasta tercera selección. Carrefour, el precio más guacho. Yeah. Musa, Nata, Fer, Micho, Tito, perdón, Topo, Facu. Cero en conducta. El rock ya nos predijo. Bien, señores, abrimos el bloque deportivo aquí en Cero en Conducta de la mano de Nabu Codoro, que no está en la, artística. Antes escuchábamos a Yagis, que ya han venido en el segundo programa y acabamos de escuchar un temón, que no, no tengo el nombre ahora, pero no importa. Le vamos a dar la bienvenida al señor Nabu Codoro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, bravo! La tribuna, hasta ahí. Sí. Ah, porque también... No, me aplaude la Mateo conmigo. La tribuna. Contame lo del... Lo importante, vamos a lo importante, lo más reciente, que hubo repechajes el día de hoy, el primer repechaje de los tres que faltan. Claro. Italia, novedón, quedó afuera. Quedó afuera Italia del Mundial, boludo. Afuera Italia del Mundial, el tetracampeón de Europa quedó afuera del Mundial. Increíble. Empató 0-0 después de haber perdido 1-1 en la ida con Suecia. Había perdido y tenían la posibilidad de darlo vuelta de local. Sí, de local, en el San Siro jugaron. En el San Siro. Eligieron en el San Siro porque por la capacidad que podían meter de gente, pero bueno, no le funcionó. Fue como Argentina jugaba en la Bombonera, más ¿viste? O menos. Y después acá nos quejábamos, que no sé, que no vamos a clasificar, que no sé qué, bacho, Eso te lo choreaba vos, disculpame, Johnny. No, está todo bien, bueno, no se repite. Nosotros lo entendemos. Y quedó fuera Italia. Quedó fuera Italia, por lo que tenemos 29 clasificados hoy. Vamos a los clasificados hasta la fecha de hoy. Hoy. En Asia tenemos a Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán y Japón. Ajá. Europa. Todos difíciles. Sí, todos, como siempre. Europa, Alemania, Bélgica, Croacia, España, Inglaterra, Islandia, Polonia, Francia, Portugal, Rusia por ser organizador, Serbia, Suiza y Suecia. La ficha está en España. ¿La ficha está en España? Y para mí que de todo ese grupo que vos me diste recién, de España, antes que Alemania... Puede ser, estuvo ahí de clasificar también, estuvo peleando con Italia. No, pero sí, pero tiene un equipazo. Juega de memoria. Bueno, después qué más. Te falta Messi igual. Bueno, ¿por qué? Vamos al otro. Tenemos en Sudamérica. Ahí está. Acá está lo importante. Brasil, Uruguay, Colombia, que clasificó en cuarto, y el tercero que lo dejó para último es Argentina. ¿Por qué? Porque jugó un amistoso el domingo de la mañana, el sábado de la mañana. Sábado de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, sábado a las 10 de la mañana, mono. ¿Por qué me jugás un partido a esa hora, sí, boludo? Sí, porque sí, boludo. O sea, estás obligado a verlo de gira. Es la hora que llevo a casa, mono, esa. Bueno, yo también. Ah, el toque, mono. Claro. Llegamos juntos, boludo. Hay mucha gente que llega a esa hora. Claro. Entonces, no podemos contar nada, Johnny. No digamos nada. No, solamente que llegan. Me van a echar de nuevo, mono. No, basta. Bueno, basta. De la CONCACAF tenemos clasificado a México, Costa Rica y Panamá. Está Honduras en el repechaje también. ¿Honduras? Sí, que juega con Australia el miércoles. El miércoles, sí. Partidazo, no te lo pierdas. No te lo podés perder. Y en África tenemos a Nigeria, como siempre, Egipto, Senegal, Marruecos, Túnez y quedó afuera Costa de Marfil, que había hecho un mundial increíble. ¡Posta! Sí, quedó afuera. Pero yo le ponía fichas por Costa de Boir, como se dice. Costa de Boir. Por Drogba. Drogba, Gervinho, Romaric. No, tanto no sé, disculpame. Solo un buen equipo. Drogba, yo conocí a Drogba porque es parecido a... Ya con conocer a uno ya me siento bien. Bueno, a hoy esos son los clasificados. Joaquín, vos estás ilusionado, ¿no?, con este mundial. Yo sí, puesto que yo soy un gran fanático del fútbol. ¿Hincha de? Yo, ¿de qué países o...? No, de España, Yo puedo del Barcelona. ¿Y de acá de Argentina sos de...? Y de aquí, puesto de... De Nueva Chicago, ¿sabes? De Nueva Chicago, no. Hijo de puta. La pensó encima. Pero no, el otro día vos me dijiste que era de San Lorenzo porque tiene la misma remera. Ah, sí. ¿O no? Sí, y sí, ahora sí. Sos de Chicago. Sos re fácil. Sí, es que son dos equipos que me gustan mucho. ¿Vamos a ver a Chicago? Vamos, cuando quieras. ¿Sí? De verdad, me, te digo. ¿Me estás invitando? Claro que sí. ¿Te estoy llevando? Vamos todos. Vamos, hacemos una nota desde allí también y todo. Me encantaría. Por favor. Me encantaría. Cuando quieras. Una de las escuelas de tablones. Te van a borrar la raya ahí, directamente. Y bueno, hay que estrenarla. Tenés que venir, Es la prueba de a ver si dura o no. ¿Qué más tenemos, Nahuel? Bueno, tenemos para hablar un poquito del amistoso, si quieren, y de lo que se viene para el próximo amistoso. Claro, contame. Bueno, Argentina ganó 1-0 con una buena actuación. Volvió a ganar, volvió a jugar, volvió a gustar, dicen los grandes comentaristas, ¿no? Sí, ¿y para vos qué? Para mí también, volvió a jugar. Sos volvió un gran a ganar, comentarista. Soy un comentarista, no lo quería decir, pero bueno. Gol del Kun Agüero, que estaba criticado. ¿Viste? Estuvo muy criticado. Qué yeta. Y llegué a una conclusión importante. Come gorda. ¿Cuál? Que Joaquín, que el Kun Agüero y el Pipa Higuaín tienen que estar en el Mundial. Totalmente, fuerte el aplauso. Tienen que estar en el Mundial. Más para vos, ¿no? La gente que... Yo no tengo opinión sobre eso. Ok, Johnny, ¿vos qué opinás? El Pipa sí. La Pipa sí, como bueno, cualquiera. La Pipa, moño. No sabe la Pipa, no sabe cómo le doy. Olvídate, perdiste los dientes. Y after, man. No, pero es verdad, lo tenemos que llevar. Porque el otro día le tiré esta conclusión y cortame todo. Si no le damos una oportunidad al Pipa Higuaín, es como que no nos damos una oportunidad a nosotros mismos. Hay que saber. Ya está, con esto cerramos todo. Hay que saber dar oportunidades. Tu puta madre, en Sidecar vestida de bombero nazi. Pero el tipo, o sea, le pifió, o sea, no lo pudo hacer, los goles no lo pudo hacer, hermano. Pero quien dice 3 dice 4. Ahora, igualmente, esto te lo comento entre nosotros. Viste que los jugadores están en contra de los periodistas porque ellos no sé qué hacen, una jugarreta así. Sí. Ahora, los jugadores están haciendo la misma jugarreta porque están todos pidiendo al Pipa. No, que estaría bueno que venga el Pipa. Entonces, viste cómo los periodistas influyen en la gente y le meten un el Pipa se tiene que ir, el Pipa no tiene que estar, el Pipa no tiene que estar. Y vos salís, viste, escuchando eso en la radio, en la tele, en todos lados, y salís a la calle, viste, y salís re zombie, y vas a comprar un Marlboro 10 y le decís, dame un Marlboro 10, el Pipa no tiene que estar, dame un Marlboro 10 y el Pipa no tiene que estar. Bueno, lo mismo los jugadores, porque los jugadores tanto estaría bueno que venga el Pipa, viste. Estaría bueno que vuelva el Pipa con nosotros, que venga a jugar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? A vos te queda en la cabeza, che, estaría bueno que venga el Pipa a la selección, estaría bueno que viaje. Es la psicológica. Es la psicológica. Psicología inversa. Hay gente manipuladora. Y son jugadores de fútbol. Y vos, Joaquín, sos medio manipulador. No, para nada. ¿No? No. ¿Sos un ser abierto? Abierto a todo. ¿Al descubrimiento? Más ahora que tengo la raya. Más ahora que tengo la raya. Abierto sobre todo. ¿Y qué más tenemos, Nahuel? Hablando de pedidos de jugadores, Messi dio un testimonio después del partido sobre Pavón. ¿En exclusiva para vos? En exclusiva para mí, sí. ¿Y qué? ¿Tenemos el audio? Está el audio, pero está un poquito mal grabado. Ah, bueno, entonces no. Contanos vos. Bueno, ¿qué lo que te dijo Lío? Messi, Lío después del partido dijo, le pregunté por Pavón qué le había parecido porque había tenido una entrada espectacular y fue gran partícipe del gol de la selección. Lo que me dijo Lío fue, es un gran jugador que está en Boca y que hay que darle una oportunidad. Yo creo que más que nunca tiene que estar en este Mundial porque es lo que necesitamos. Perfecto. Increíble. Yo lo rebanco a Pavón. Se me cayeron las lágrimas. A mí me gustaba Pavón desde que estaba en Colón, estaba, ¿no? Qué lindo guacho. No, me gusta cómo juega. No, a mí no me gusta. Ah, pues lindo guacho cómo toca la pelota, ¿no? ¿A vos te gusta también eso, Johnny? No. Basta, boludo. Todo, tenés todo. A mí me gusta la Jenny Montoya. Claro, la que te dejan. ¿Te gusta la chica que te dejan? Me pegan, ¿no? Que te pegan también, perfecto. Entonces, Pavón tiene que estar, va a estar. Pavón va a estar. ¿Y el pelado cómo se llama? El de Nueve Boca. Del pelado que, bueno, de eso les iba a hablar. Yo creo que el miércoles, a las 13:30, juega Argentina el segundo. ¿Otra vez? El segundo amistoso con Nigeria. Miércoles 13:30 con Nigeria. Miércoles 13:30 con Nigeria. Qué cagada. Y va a haber grandes cambios en el equipo. No esperen ver el mismo equipo de Argentina porque van a haber grandes cambios en la selección. Y una exclusiva de Sampaoli fue que ataja a Marchesín. Exclusivo. ¿Por qué Marchesín? Porque lo convocó a la lista y lo dejó afuera. Entonces consigue el faso barato. Le voy a dar una oportunidad. Ese claro. ¿Quién es, mono? Me trae el paraguas. Marchesín. No tengo idea. Marchesín. ¿No, ¿de dónde ataja Marchesín? Atajó en la luz. Ah, verdad. No, es bueno Marchesín. Ataja bien. Por ahí lo llevaron, pero lo dejaron afuera, no sé por qué. Fabón. ¿Y? Y bueno, eso, ataja a Marchesín y van a haber grandes cambios en el equipo. Yo creo que el único que va a jugar, más allá de las grandes destacables actuaciones de varios jugadores como Cero Tamendi, Mascherano y bueno, desde ya Leo Messi que volvió a aparecer. ¿Lo ponés a Messi con Nigeria? Yo no. Yo lo pongo. Ni en pedo. Messi es un jugador que no puede estar afuera para mí en ningún partido, sea contra Nigeria, sea contra los Grillos o contra quien sea. El que pone los grillos es hincha de Estudiante de La Plata. Es hincha de Estudiante. Imagínate, es el tipo que vos vas con la pelota por la mitad de cancha y de repente te viene un matafuego en la frente. Claro. ¿Viste? Y eso es estudiar. Así es como jugo yo, mono. Bueno, pero vos jugás en Fierrado. ¿Sos hincha de Estudiantes? Yo soy hincha de todo. Yo soy hincha de la pelota, mono. Che, ¿viste que lo agarraron y cayó en cana a Bigote ahora? Oh, no, sí, posta, lo sabía. Cayó un cano. ¿Y ahora qué hago, mono? No sé, vos tenés que borrarte. Porque van a saltar un par de fichas ahora. Bueno, pero a mí no me conocen acá, así que está todo piola. Había un Johnny sin foto, así que está salvado por ahora. Porque el tema barra también entra en el deporte, ¿no? El tema barra, obvio. Tendríamos que tener un bloque de barras. Ay. Próximamente. Ay, pero este programa no tenemos tiempo. Vamos a hacer un bloque de barras. Queda pendiente para el programa. ¿No? ¿No te va? Las caras de... ¿No te va? Ojo que lo podemos meter, ¿eh? Acá me dice el operador que se puede meter. Claro, con la última data de los barras. Perfecto. Asesinato, robo de bandera, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, enfrentamiento con la policía. Pues yo estoy muy amigo del abuelo. Era muy amigo del abuelo y del gordo Hito también, eran dos conocidos, muy amigos. ¿Vos conocés a todos? Yo te digo que conozco a todo el mundo. ¿Y a dónde iba con el abuelo? Íbamos a comer ahí un asado en mi temporada mientras vivía ahí en La Boca, puesto que me ha invitado muchas veces a ¿Y pegaste a onda? Y pegué más que onda, pero sí. Claro, ¿y es verdad que te dijo que le enseñes a bailar flamenco? Sí, era un hábil bailarín. ¿Un hábil bailarín? Ávido bailarín. Un ávido, perfecto. ¿Y cuántas sesiones tardaste para darle tu arte? ¿Cuántas clases? Sí, sesiones, clases. Dos. ¿Con dos clases ya está? ¿El abuelo bailó? Te digo que era un gran bailarín. Fueron dos clases de 7 horas cada una, pero sí, ha sido un gran bailarín. Se ha destacado mucho y el gordo Hito también tenía lo suyo, ¿eh? Te digo que le he enseñado esa táctica de tocar la guitarra sin las manos y ha sorprendido también. Solo dos clases de 10 horas cada una, pero... Mirá, 10 horas. Yo soy intenso. Qué bárbaro. Claro. Escúchame, ya tenemos la apertura del bloque barra. Bloque barra aquí en Cero Conducta de la mano de Nahuel Codoro. Ok. Pues... En vivo, Cero Conducta, hasta las 24, ya lo sabes. 35 minutos pasando de las 23 en toda la República Argentina. Estamos en el momento barra. Todos tenemos un amigo barra, todos tenemos un pariente barra. ¿O no? Todos tenemos ese barra amigo, el trapito del barrio. Un saludo para la gente de Floresta que nos está escuchando. ¿Alguna vez tuviste un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía en la cancha? Yo así como que todos los domingos, boño. Todos los domingos. Sí, pero sabe como una cosa, ¿viste? Que no me puede faltar porque si no ya como que no, ¿viste? No se me completa el fin de semana, ¿viste? Claro. ¿Te tiraron gas pimienta en la cara alguna vez? Sí, me pegó en la frente así a mí. No, pero no te rociaron. Sí. ¿Te rociaron? No, ¿viste qué feo que es? Y pero la otra vuelta tiraron así como una bomba esa con el agá y me pegó acá. ¿La bomba lacrimógena? Esa. Qué feo. Me la llevé a casa, boludo. Bueno, pero igual hay una técnica, ¿viste? Para eso, la podés agarrar con una remera y la podés revolear, se la podés tirar a ellos. Buen consejo que damos acá en el bloque de barra, ¿eh? Yo la llevé a casa porque necesitaba... Igual quema. Necesitaba así corte las cosas para el humo, ¿viste? En el boliche, entonces claro. Tiro eso. Me pasó una vuelta. Dos pibas se pelearon, estábamos en el cumpleaños de un amigo, ¿viste? Ahí en la avenida San Martín, ahí tipo de voto. No sé cómo se llama el boliche. Cuestión que una agarra, saca el gas pimienta así arriba, estábamos en la pista de arriba. Todo el boliche, tipo atentado en Barcelona, ¿viste? Corriendo desesperado. ¡Ah! Pues eso que no es lo más. Es muy lindo. Feo. Y me han tirado gas pimienta el otro día en la cancha de Huracán, en la Renga. Y bueno, pero ¿qué querés? Te pinta también todo de naranja y lo no te lo puedes sacar con agua. Mirá dónde va vos también a ver a la Renga. Bueno, ahí Huracán, ¿qué querés? Pero no, el tema es que quería entrar sin ticket. Y no da para entrar sin ticket, ¿viste? Pero Facu no le importa y va el chabón. Pero son re bigote, bueno. Olvídate. Es un problemón. ¿Viste? Porque no te lo podés sacar. ¿No? No te lo podés sacar. Queda como Donald Trump. No, te levantás al otro día. Yo dije, listo, no tengo más nada, ¿viste? Me ardían un toque los ojos. Listo, me voy a pegar un baño. Me voy a pegar el baño. Cuando me estoy lavando la cabeza me empieza a caer todo de vuelta porque es como un aceite. Ajá. ¿Viste? Que se te queda en la cara pegada. Uh-huh. Y se me empezó a caer, se me caían los ojos. Imagínate, tuve que salir en bola del patio de mi casa. Mi vieja no entendía nada. ¿Qué te pasa, pelotudo? Y yo... ¡Ah! Pero eso que es como un... Dos días con gas pimienta conviviendo con eso. Es como los que se van a broncear y quedan naranjas, ¿verdad? Estabas así. Bueno, vos usás eso también, viste que está, hay uno que es pintura. Ajá. Ese no va, ese nah. Es el berreta. Es plástico. ¿O no? No da ese. En la tele usan mucho ese. ¿El bronceador ese? Sí. El otro día una amiga se puso eso y trae la remera manchada, cualquier cosa. No. El bronceado con Coca-Cola, ¿es real? Es real. ¿Es real? Sí, ¿vos lo probaste? Sí. ¿Y cómo quedaste? Bronceado. ¿Ah, sí? Sí, a lo canú. A lo canú. A lo canú. Yo te digo que está enfrente de un pizarrón negro y no lo distingo. Es verdad. Solo porque tiene la remera blanca. Solo porque sonríe. Ajá. Pero después, ¿qué está? ¿Con Coca-Cola? ¿Con qué más te puedes broncear? Con Coca-Cola, con Pepsi. El que más funciona es con Manaos. ¿Con Manaos pega? Sí, con Manaos pega. Sí, pero debes tener cuidado, es solo un rocío porque si no ya es muy peligroso. Claro. Yo solo me rocío una vez con eso. ¿Con Manaos? Sí, pero es una fina capa. ¿Una fina capa? Es una fina capa de Manaos y luego te vas desnudo a tomar sol, pero debe ser el sol de las 6 a las 7, si no, no. ¿De 6 de la mañana a 7 de la tarde? Sí. Todo el día. Si no, no funciona. Un minuto fallado y no, ya. ¿Cómo fallado? ¿Te estás follando ahí? Fallado, perdón. Puedes follar en el ¿Puedes medio? Follar mientras estás tomando sol? Sí, sí, pero bueno, te va a quedar la cara marcada, ¿no? Pero. ¿Pero no quedas pegote? Nah. ¿No? Nah. ¿Querés contar algo o no? ¿Querés contar algo o no? Y yo te digo, yo he aparecido. A ver. Yo voy a tomar sol en la terraza del edificio. ¿Has tenido sexo en la playa, Joaquín? He tenido sexo en todos lados. Era la respuesta que esperábamos escuchar. He tenido sexo aquí mientras tú ibas al baño. Pero es tan cortito. Ey. Ya está. ¿Yo quieres calidad o cantidad? Calidad, yo señor. Yo te puedo dar las dos. ¡Apa! Bueno, pero conmigo no. No, contigo no. Ok. Pero bueno, contanos la experiencia del sexo beach, on the beach. Era en la playa y bueno, puesto que yo estaba así, había salido, ¿no?, del mar. Sí. Cual un majestuoso manatí. ¿Y qué te queda de todo en la sala, así, en el cuarto? Estaba ensalado, parecía una ensalada. Sí. ¿No? Crispy. Sí. Y puesto que era una playa nudista, ¿no? Ok, qué entonces, tema ese, ¿eh? Pero es algo bonito. Entonces, bueno, me la moví del hombro, ¿no? Le dejé que cuelgue. Claro. Y puesto que me he tirado a reposar, a tomar un poquito de sol. Ahí también te tiras manado. Y siempre la llevo ahí. ¿En todo lado? Sí, es eso y el Fernet Sweety. ¿Y el Fernet? Fernet Sweety. Sweety, sí, okay. Es los mismos que hacen Fernet Chabona, pero este es más sweety. Mirá. La bebida oficial del paquero. Es que me he ido de vacaciones con el Johnny. Por eso. ¿Y Johnny, qué estabas haciendo vos, Johnny? No, bueno, yo estaba ahí viendo a lo que se iban de la playa y iba a agarrar así, corté los teléfonos. ¿Vos también te tirás manados? No, yo ya soy así bronceado, pero natural. No da pipazo en la playa, ¿no? ¿Eh? No da pipazo en la playa. Pipazo en todo lado, bueno. Pipazo en todo lado. Pero quedás del orto en la playa. Quedás como una cucaracha cuando le tira el ray. Quedás de... Sí, pero flashea re lindo, loco. Sí, ¿no? Flashea con las olas, flashea con todo eso. Una persecuta igual. No. Era un caracol, mono. Era Nemo. Bueno, pará, vení, Joaquín, no te vayas. Vení, contame. Pues lo que te digo. Bueno, contame lo del sexo. Entonces, te digo, yo estaba así, me había reposado, escuchaba al Johnny que iba a su... porque cada tanto. ¿Qué escucha? Dama gratis. Escucho un poco de todo, pero en ese momento tenía un rallador y estaba haciéndose una milanesa. Se ganaba el mango con eso. Ajá. Entonces, bueno, pues lo que me he retirado a reposar y de repente he sentido un poder de succión, ¿no? En el dedo gordo del pie. No. Sí. Era Johnny. No era Johnny. Johnny estaba tratando de procurarse unos celulares. Sí. Y levanto la vista así, levanto la vista y al principio pensé que era un perro, puesto que no era un perro, era la paseadora de perros. Mirá, que estaba bien, ahí en la playa. Buen levante, boludo. Siempre hay una paseadora de perros que está buena. Y aparte estaba vendiendo churros. Era a todo el mundo. Y es que necesitaba muchos trabajos. Era una politrabajadora. Claro. Entonces, bueno, pues lo que... Ha dejado los perros, ha clavado el churro que tenía hace 3 días. Con el churro clavó los perros. Lo clavó en el piso, en la arena, ha dejado a los perros sostenidos. Y bueno, puesto que se ha abalanzado y yo, bueno, no, yo estaba soltero en ese momento. Claro. Así que bueno, ha pasado lo que no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, yo solo te voy a decir que... Contanos algo para ver las fantasías en la... Y te voy a decir que ha tenido que irse a la caza montada sobre un perro porque, bueno, puesto que... Tenía las patas como la señora extra que al principio del programa, ¿no? Que necesitaba, no podía comer, no podía moverse. Comer comió. ¿Y la viste de vuelta o sos la persona que tiene sexo ocasional y ya está? Yo soy sexo casual, pero el sexo es casual en mí. Y es casual, casual. Pero vos dijiste recién que tenías sexo todos los días, todo el tiempo. Y sí, por eso es casual. ¿A todo el tiempo? ¿Vivís en una casualidad? Sí. Es una casualidad encontrarse conmigo. Totalmente. ¿Sabes que nos fuimos al carajo con el bloque deportivo? Era el bloque de barras. Claro, era el bloque de barras ahora. Y salimos con Joaquín en la playa comiéndose el churro. No bueno, para la semana que viene vamos a tener un poquito más de información acerca del mundo barra aquí en la República Argentina. También vamos a tener un poquito más de información en cuanto a los bronceados. Porque ya se viene el verano. ¿Viste? Se viene el verano, se va a venir el tema de mierda. Se va a venir la nueva onda, ¿viste? Tener la malla rosa, quizás el año pasado fue ese, el furor. Las propagandas en la playa. La propaganda en la playa, ¿viste? Te clavo la sombrilla. Claro. Yo ya tengo mi zunga violeta. ¿Vos ya sabés a dónde te vas a veranear? Y yo estaba entre las Toninas y el Congo belga. ¿Y cuál te decís que va? Y yo creo que voy a las Toninas. ¿Y en Nicoco Velo a quién tenés? ¿Un primo o algo? Y sí, tengo a mi primo Matuque. ¿Matuque? Así. ¿Y qué tiene allá? Y él vive allá. ¿Vive allá? ¿Qué trabaja? Y es contrabandista de diamantes. Ah, mira qué bueno. Y aparte vende churros. ¿Y también vende churros? Sí, pero solo en temporada. ¿Pero para fumar o para comer? Y de lo que quieras. De los dos. Yo te digo que consigo cualquier cosa. Perfecto, bueno, me interesan los diamantes, porque ajá, podemos hacer un negocio. Ajá. Así que bueno, mira todas las cosas que tenemos acá, todas las cosas ricas que tenemos en Cero Conducta. Lo que tenemos también es un gran tema de Green Day que tocó el sábado pasado en el estadio de Vélez, que me la perdí. Ay, qué dolor, me duele el alma. Y vamos a escuchar un tema de la vieja época, de la mejor época de Green Day. En vivo. Aguante Día Verde, mono. ¿Lo fuiste a ver a Día Verde alguna vez? Me lo vi. Vamos con G de Green Day, aquí en Cero Conducta. Estamos en lavecinaradio.com hasta las 24, ya volvemos. Sí, somos una secta. Suicidémonos. Yeah. Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Cero en Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. ¡Sí! ¡Somos una secta! ¡Suicidémonos! Bye. kitchen to the floor. And honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching only to destroy. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Mother gotta strike me blind. Somebody gotta save my soul. Baby, penetrate my mind. And I am the world's forgotten boy, the one who's searching, searching to destroy. Searching, searching to destroy. Esto de andar inventando secciones y momentos en Cero Conducta en vivo lo estamos haciendo hoy también. Acabamos de escuchar este gran bloque de punk rock que arrancó con Green Day, NoFX, The Offspring y The Stooges, con lo que estamos cerrando ahora este bloque punk. Porque extrañamos un poco el punk. ¿O no? ¿Te acordás cuando teníamos punk todos los días, todos los programas, todos los punkies que se nos metían en la radio, todo borracho, todo un quilombo bárbaro? Bueno, ay, nosotros. Bueno, así se llaman los Stooges aquí en este bloque de punk y se viene el After Cero. Menudo montón de mierda. Chusa, Nata, Fer, Nicho, Tito, perdón. Topo, Facu. Cero en conducta. El rock ya nos predijo. Se tiene esta gran cortina de humo. Abrimos el portón con más de 20.000 personas que ingresan aquí el Juan Alberto Mateico. Pasen por acá, chicas. Los chicos también. Un poco. Necesitamos la seguridad acá. Seguridad para que nos cuiden un poco. Gente de todos lados. Vemos bandera de Bariloche, de Córdoba, de San Juan. ¿Vas a comprar algo para tomar, Johnny? ¿Vas a comprar algo para tomar? ¿Tenés algo para tomar? Ay, mono, ya tengo ahí, tengo como tres botellas de agua acá, mono. Toma esto. No. Tenés que bancar un toque, igual. Si la masticás, es más rápido. Aliate, mono. Igual es agria. Es tipo chicle. Es como un chicle, sí. Amargo, rico. Viste que ahora estamos todos de chicle, pico dulce. Me clavé un Milka recién. Vamos a darle un invento a la gente de Belden, que es el Belden con chocolate, boludo. ¿Cómo no mezclaron un chocolate con menta? Pues lo que yo creo que sería algo muy muy útil. ¿Te gusta esto, no, Joaquín? Esto debería bailar acá. Yo estoy zapateando de la felicidad. Mirá cómo se mueve Joaquín, mirá cómo lo baila. Vino el amigo de Joaquín al After Cero, el nigeriano. Ah, pará, toma, acá está el champagne, toma, tenés champagne. Ahí tienes el speed. Opa. Pues, muchas gracias. Abrilo. No, quilombo. Es que abro dos a la vez. Es que aquí tengo conmigo a Macumbe, que ha venido después de que te lo he presentado. Es mi primo, el que vende diamantes. ¿Este es el VIP o no? Sí, ha mandado un mensaje. Johnny, toma. ¿Viste el flaco que está allá? Tiene quieta, toma. Espera que lo voy a buscar. Ahora tráete algo para los pibes. Ahí vengo. Seguimos en vivo, este es Cero en Conducta, este es el After. Este es el momento en el que vamos a repasar los mensajes que nos llegaron al Cero en Conducta, Cero con Z, que es nuestro Facebook, arroba Cero Conducta OK, que es nuestro Twitter. Y también tenemos un número mágico que no te lo dimos, pero nos llegaron un montón de mensajes. Como por ejemplo, el siguiente. Gente que está enferma. A ver, hay más, Otro programa de corto rompió los remanos resarpados. Y ahí. Y aguante el Johnny, papá. Bueno, tengo todos los fans. Tengo todos los fans. ¿Cómo serían los fans de Johnny? Porque viste que están los teenagers. Son los Johnny Cero. ¿Los qué? Los Johnny Cero. Los Johnny Cero. Tenemos más mensajes que nos llegaron a nuestro número mágico, por ejemplo, este. Tener un poquito de queta para vender, loco, que te sobre por ahí. Vamos re loco con los pibes, necesitamos queta, pa. Bueno, parece que es el nuevo furor del verano, ¿eh? Qué manera de cocinar tacho, boludo. Qué manera. Qué manera de cocinar tacho, me da calor frío. Seguimos en el After Cero hasta las 24. Últimos 5, 4 minutos de programa. Contanos, Joaquín, ¿qué nos querés contar? No, pues yo quería. Vení, dejá el vaso ahí, pará, vení. Dejá el vaso ahí y contanos la verdad, la posta. ¿Te estás comiendo el traba, eso o no? Yo... Es un traba, mirá lo que viene, que es un traba. Pero yo no veo nada. Y yo no le hago asco a nada. Ya lo sé, ya lo sabes. Si dejar vestida de bombero nazi. Ya lo sabemos, pero es un traba, no da, boludo. Una vuelta a un pie con un chico, no da. Pues lo que pasa es que yo he pasado a ti y he dicho, oye, qué linda mujer. Me he acercado un poco más y he dicho, oye, qué lindo hombre. Claro, que no ven, raja que no siente. Ajá. Lo que pasa en Club One queda en Club One, dice el viejo dicho. Vamos al siguiente mensaje que nos ha llegado, el número mágico. Amigo, todo es más cumbre, un gusto estar ahí en Cero en Conducta. Bueno, ahí un abrazo, mi primo Joaquín. Oye, ¿qué? ¿Ese es tu primo? Es mi primo Macumbe, es que allá sintonizan en África, en el Congo. Pero ahora en el cordobés, en el Congo. Yo te digo, yo soy venezolano con tilde española y él, bueno, él vive en el Congo belga, pero ha nacido en Córdoba, ¿no? Seguimos amigos, este es el tercero, este es el momento del cierre del programa. Muchas gracias por estar del otro lado desde las 22, ya lo sabes, el lunes que viene vamos a estar de vuelta aquí en vivo por lavecindadradio.com. Radio que tenés que escuchar, radio que tenés que seguir, la podés seguir por internet, porque vos te haces amigo en el Facebook y podés ver la transmisión en vivo porque tiene cámaras, tiene todo esto, chabón. En vivo. Completo, completo. ¿Podemos dar la dirección para que la gente venga? No se puede dar la dirección, no la vamos a dar. La gente que viene acá es como que tiene data, ¿viste? Porque si no, acá no viene cualquiera. Claro. Es el famoso boca en boca. ¿Vos, Johnny, estás, toda esta gente te pagó la entrada? No. Amigo, yo te digo, a un par le vendí la entrada, a otro ahí corte que no. ¡Explota! ¡Ale, ¡Ale! Tírate un paso, tírate un paso. Pasame la botella, pasame la botella. Tomá la azteca, tomá, tomá esto. Con flores. Último mensaje que nos ha llegado nuestro número mágico. Vamos al siguiente, ¿eh? Este bloque está flama, bro. Eso es el emperador. Alex Caligia, que también se hizo presente aquí en el Juan Alberto Matei con el estudio más grande, el After, en el que vos también podés bailar desde tu casa. Vino todo, vino. Dijo, flores, flaco, no entendí un carajo, chavo. Pero bueno, está acá. Bien, bueno, todo. ¿Seguimos? ¿O ya está, podemos cerrar o no? No quiero bailar más, boludo, estamos bailando, basta de bailar. Dale, mono, bailámonos, dale. Vení. Dale. No tengas más con la camisa de la costa a bailar, no da para que vengas con la coste. Amigo, yo bailo como quiero, mono, mirá el paso que te tiro, papá. Pero eso de ninja, ya fue el lo ninja, eso fue en los 90, 2000. Ah, qué ninja, boludo. En el 2000 era lo ninja, viste, que estaban todos con el piluso en la costa, yo tenía tres. No uno, tres tenía. Tenía mi camisa La Martina. La Martina. ¡Pah! Las chombas Tommy. Las chombas Tommy Hilfiger, boludo. Era furor. Pues que yo debo renovarme el guardarropas ahora, así que... Igualmente también el Johnny viene de la onda Valiotti Birra, ¿te acordás? Claro. Mono, yo me pasé por toda la moda, mono. ¿Vos usabas los Valiotti? ¿Te gustaba el equipito de Siré con la zapatilla, con la llanta Nike? Llanta de Satán. La llanta toda limpita, mono, ahí. Con... Iba a comprar a un outlet en Loma de Zamora, en la avenida Hipólito Yrigoyen. Con documento trucho, ¿viste? Y en ese momento te daban crédito con el DNI. Qué bien. Y lo pagaba, la primera cuenta la pagaba dentro de un mes, ¿viste? Claro. Y te ibas con de todo. Fuerte el aplauso. Cero conducta. Cero conducta. Cero conducta. Cero conducta. No era un golazo. Aparte vos ibas a las piletas, ¿viste? La Mucura. Claro. Lindo lugar. Claro, y la gente perdía documentos ahí. Agua salada. Y algunos se perdían y otros los hacía perder. No, eso lo hacías vos. Yo me encontraba. Yo no. Eso es lo que yo hice, man. Ah, lo que hacías vos también. Señores, vamos a empezar a retirar a toda la gente de Juan Alberto Mateico porque cerramos el After. ¡Ahora ya! Que bueno, muchas gracias a todos los que se hicieron presentes. Muchas gracias, Nahuel. Gracias, Juan. Gracias, Facu. Gracias, Joaquín. Gracias, Chusa. Por este gran gracias bloque deportivo de hoy. Quedó info, pero bueno, el programa que viene con el con el segmento de barras. También, ya lo sabes, ¿eh? Tenemos el momento barra y tenemos la sección, la columna deportiva de Nahuel Codoro. Muchas gracias, Joaquín, por contarnos de, tu, de tus habilidades sexuales. Por favor, en la playa. El gusto es mío, es total. Y quiero mandarle un saludo a los niños ahí de la ola del Tinto y Chori, que es un grupo muy amigo. Y quiero también mandarle otro saludo a los perdedores heteroflexibles, que de nuevo se prenden aquí. Es genial contar con su apoyo. ¿Quiénes serán esos chicos? ¿Estaría bueno que vengan acá al programa un día o no? Sí, puede. Ha venido uno, pero no te has dado cuenta. Ah, mirá. No, hoy no. Ya ha venido, ha venido otro día. No, sí, sí. Leti no. Leti. Ah, Leti es uno de esos. Es uno, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es la habilidad de Leti? Nada, que te la diga él. Ah, bueno, perfecto. Lo querés matar al frente. No se puede. Gracias, Johnny, también por hacerte presente acá en el Juan Alberto Mateico y por entregar las entradas todos los martes en la 1-11-14. Gracias, mono. Gracias, mono, por la buena onda, mono. Y ya que así corte ahí vuelve a volver con la Jenny, así que ojo. Escuchame, Johnny. El otro día, ¿qué dijimos? ¿Que íbamos a tomar qué? Ah, mezcal, mono. Mezcal. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto vale el mezcal? ¿Dónde está el mezcal? ¿Dónde está el mezcal? Y pará, que todavía no me lo chorié, mono. Bueno, el lunes que viene vamos a hacer el programa. Pará, mono, ¿vos querés con gusanito o sin gusanito? Con gusanito. Con gusanito. Oh, obvio, boludo. Pues yo que yo quiero un gusanito bastante largo, Bueno, pero él dice que todo largo quiere el chabón, ¿viste? Todo largo. Este es medio peligroso. Todo triple XL. Un aplauso al señor operador técnico de Cero en Conducta, señor Chusa. ¡Vamos! Hoy está contento. Felicitaciones. ¿No estás contento? Nunca estás contento. ¿Para qué estar contento? ¿Para qué? ¿De qué te sirve estar contento? Listo, tenemos el tema de hecho. Gracias feliz. A los chicos, gracias a Santiago, nuestro masajista. Santiago del Porro, que, bueno, ha quedado pendiente el estiramiento de culo del gallego. Y ya tengo su número. Ya tengo su número. Se pasaron face todos. Nos vamos a ir juntos aquí. Perfecto, señor. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, por quedarse hasta esta hora. Como ya lo saben, para cerrar este gran programa, lo cerramos con un tema que elige nuestro señor operador técnico, que nunca elige un tango, que nunca elige una cumbia, nunca elige un cuarteto, nunca elige un flamenco, nunca está contento. ¿Y por qué nunca estará contento? Porque seguramente escuchará esto. Esto. O sea... Ya lo sabes, el lunes que viene a partir de las 22 aquí en lavecinaradio.com vamos a estar haciendo un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Te dejamos con... Sepultura, sí, para cerrar este gran programa. Nos vemos el lunes que viene. ¡Adiós! Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com.